Y ahora, como verá, estoy aquí en Yalta, tratando de descansar un poco. A veces no soporto el ambiente de mi ciudad. ¿Y se quedará mucho por aquí? Al menos un mes más. Y quizás mi marido venga pronto. Él también está necesitando un descanso. No quiero parecerle imprudente, pero viendo a una mujer tan interesante como usted, me pregunto cómo será su marido. Mi marido es honrado y muy bueno conmigo. Y dígame, ¿usted y él se relacionan bien? Claro que sí. ¿No le parece una pregunta un poco imprudente? Sepa disculparme. Suelo ser un poco curioso a veces. Viéndola a usted, intento imaginar cómo es él. ¿Es médico? No. Un doctor de leyes. Nada de eso. ¿Entonces? No veo por qué el oficio de mi marido deba tener alguna importancia para usted. Bien, entiendo que no va a decírmelo. Está ocultándose el sol. Creo que ya es hora de regresar al hotel. ¿Y va a marcharse sin decirme su nombre? Ana. ¿Ana? Solo Ana. ¿No confía en mí? Sergeyevna. Ha sido un placer caminar con usted, Ana Sergeyevna. Yo soy Dmitri Dmitrich Gerov. Para mí también fue lindo caminar. Podemos repetirlo mañana, si le parece. No lo sé. Yalta es un lugar donde concurren muchas personas. No sé si nos encontraremos de nuevo por azar. Podemos acordar un lugar y una hora. No lo creo. En algún momento sacará a su perro a pasear y la encontraré. Ya lo verá. No crea que siempre lo llevaré al mismo lugar. Aún así, en Yalta soplan fuertes vientos. Quizás alguno de esos vientos nos vuelva a reunir. ¿Quién sabe? Buenas noches. Buenas noches.